Y es aquí, antes de morir, mientras redoblan las campanas, deja un nombre. Les da una pista. Uh-huh. Ellos siguen esa pista. Cerveto. Llegan a un cementerio, un antiguo cementerio etrusco, abandonado, y descubren... Ah, nos lo vamos a decir. Y de ahí van a la ciudad donde se supone que surgió el cristianismo. Uh-huh. Y allí encuentran a un investigador. Mejido. ¿Eh? Mejido. O Mellido. Sí. Uh-huh. Allí encuentran a un investigador también europeo que les cuenta una cosa. Bienvenido, señor Thorn. Soy Bugenhagen. ¿Qué lugar es este? La ciudad de Jezreel. Debe hacerse el lugar sagrado. En una iglesia. Su sangre debe derramarse en el altar de Dios. Le da la fórmula para acabar con el anticristo. Uh-huh. 7 estiletes que deben de ser clavados de una forma determinada. Uno mataría el cuerpo físico y los otros matarían precisamente pues el cuerpo espiritual del anticristo. ¿El final? Pues tenéis que verlo vosotros. Hay un detalle que le da este hombre que para... Porque el señor Thor todavía no está muy convencido y le dice que tiene que buscar el número de la bestia en Demien. Entonces, desde luego, el señor Thor comienza a buscar, a pesar de no tenerla muy consigo. Dice que la ha bañado en muchas ocasiones y nunca la ha visto esa marca. Le dice, busque entre su pelo. Busque y encontrará. Entonces es el momento en que él coge unas tijeras cuando vuelve a Londres de su viaje desde Italia y encuentra en el cuero cabelludo estos 3 6s. Se da cuenta quién es su hijo. Aquí se le revela todo, por fin, pero... Pues conseguirá que las fuerzas del mal lo dejen así sin más. ¿Tenéis que adivinarlo? No. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y al son de ancestrales danzas medievales, vamos a comenzar nuestro anecdotario bizarro. Que nada tiene que ver con las danzas medievales. No, pero lo hemos puesto de ambientillo porque nos gusta. Sí, luego Moonlight Hidden en cualquier ocasión y en cualquier momento. Sí. Con un café, con un té. Con lo que sea. Posesión Infernal de Sam Raimi. O lo que es lo mismo, Evil Dead. Evil Dead. Esta es una película del año 81, 82... Bueno, comenzó a rodarse en el 79. Uh-huh. Y bueno, cuéntale... Son estas películas de bajo presupuesto, director que lleva muy su tiempo, joven, lleva que, su tiempo. Van rodándose cuando se pueden y cuando hay presupuesto. Claro. Pues cuenta la historia de 5 chicos, ellos, 5 muchachitos, tralarí, tralará, que van a pasar el fin de semana en una cabaña en mitad del bosque. Ellos buscan un lugar apartado. Un espeso bosque en Tennessee. En las montañas de Tennessee. Mm-hmm. Bueno, pues llegan a esta cabañita y una vez instalados, están cenando ellos y de repente la trampilla que da acceso al sótano se abre de golpe. Extrañados, y claro, un poquito... asustadillos, deciden bajar a investigar. Allí encuentran un magnetófono, un extraño cuchillo ritual y un libro antiquísimo. Al poner en funcionamiento dicho magnetófono, escuchan la voz de un hombre, un científico, y les dice que el libro que tienen en sus manos fue encontrado en las ruinas cantarianas y es un tratado sobre las prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerias. Luego, lo que tenemos delante es un libro de los muertos. Ajá. También, pues eso, está ahí alrededor del Necronomicon. Tiene mucho que ver. Este libro, tú bien lo has dicho, es conocido como el libro de los muertos. Está recubierto, encuadernado en piel humana y está escrito con sangre. y en sus páginas hay fórmulas y rituales para devolver a la vida a unas entidades un poco malignas, ellas, uh-huh, que se hayan en estado, pues así, aletargado. La voz comienza a recitar, la voz del científico, comienza a recitar una especie de conjuros, y en el bosque algo vuelve a la vida. Los chicos no se dan cuenta de todo esto hasta que ya es un poco tarde. Uno a uno irán cayendo, menos uno, bajo el poder de los demonios, convirtiéndose, eso, en muertos malignos, el título en el original, Evil Dead, a los que la única forma de destruir, pues es... descuartizándoles. Cortarles a cachitos. Lo cual estamos ante un antecedente prácticamente del gore más bestial. ¿A qué seduce la idea de Evil Dead? Bastante, bastante. Gracias, sí, dice Oscar. Bueno, además hay que decir que esta película, tanto mientras cuando se está rodando hasta que acaba, mantiene unos cuantos nombres. Durante el rodaje se le conoce a esta película como The Book of Dead, o el libro de los muertos. Y luego, pues un poco a petición de la distribuidora, pues deciden cambiar un poco el nombre y poner finalmente este Evil Dead. Y en España, pues obviamente, Posesión Infernal. Gracias a esta película se creó una productora, Renaissance Pictures. Se salió a la luz Posesión Infernal y se convirtió en uno de los grandes clásicos del cine de terror gore. Sam Raimi comenzó a hacer cortometrajes en formato Super 8 doméstico, pues muy jovencito, lo que le hizo coger una formación pues autodidacta. Mientras estudiaba literatura e historia en la Universidad Estatal de Michigan, conoció al que sería su productor, Robert Tapper, y su actor fetiche, Bruce Campbell. Ambos pues tenían las mismas inquietudes cinematográficas que Sam Raimi. De esta manera fundaron la productora independiente Renaissance Pictures, cuyo catálogo inicial se compone de una serie de cortometrajes en los que encontramos Within the Woods, que se puede considerar como puede considerarse como una versión de media hora de Posesión Infernal, digamos que es la antesala de Posesión Infernal. Within the Woods, que sirvió a Sam Raimi pues para como una especie de, como si fuese una maqueta, como si se tratase de un cantante. Bueno, sirvió pues un poco para conseguir dinero para poder producir esta película. Él hizo este cortometraje y bueno, pues se fue a buscar financiación, ¿no? Tampoco, también hay que decir que bueno, la parte clave de esta película es este libro de los muertos, que ya en la cabeza de este joven Sam Raimi estaba presente, porque durante sus estudios en la universidad él preparó un extenso trabajo, presentó y tal, en una asignatura, tesis, ¿no? Sí, sobre precisamente el Necronomicon de Lovecraft, y tiene mucho que ver, como ya hemos dicho, con este libro de los muertos que aparece en esta cinta. Pues si te parece bien y si os parece bien a todos, podemos hacer un breve repaso tanto por la vida y filmografía de Sam Raimi como por la de Bruce Campbell. Sam Raimi nació el 23 de octubre de 1959 en Franklin, Michigan, Estados Unidos. Director, productor, guionista y actor. Samuel M. Raimi, ese es su auténtico nombre, es hijo de Leona Raimi, propietaria de una tienda de muebles, y de Celia Raimi, una empresaria de lencería. Bueno, sus padres no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo, pero bueno, el niño le salió artista. Y desde muy joven. Sí, desde muy jovencito y con su cámara de 8 milímetros, Sam Raimi realizó sus primeros pinitos como director. Y sobre todo se fue hacia el género del fantástico junto con el humor. Le gustaba mezclar esos dos géneros. Tras concluir el instituto, acudió, como ya os he dicho, a la universidad, donde conoció a Robert Tapper y a Bruce Campbell, su actor fetiche. Que todos conocemos por el papel de Ash. Sí. O Ashley. Con ambos creó la productora Renaissance Pictures y previamente con su hermano Iván la Society of Creative Filmmaking. Vale, Oscar, ese inglés que se note, ¿eh? Que se noten las clases en opening. Opening. A finales de los años 70 realizó sus primeros cortometrajes como It's Murder, del 77, Within the Woods, que hemos hablado de ella, y Clockwork. Fue la presentación de esta productora. Posesión. Bueno, fue la presentación lo que utilizó para conseguir financiación para luego hacer Posesión Infernal. Estas fueron cintas de terror con retazos de comedia que exhibían su destreza en el trabajo visual con un vigoroso empleo del movimiento de cámara. Tenemos que decir que cuando comenzó a distribuirse en Inglaterra, sobre todo, hay que decir que Posesión Infernal comenzó en Europa. Su camino de éxito fue una de las... Bueno, y su camino de censuras. También, que luego hablaremos de ello. Uh-huh. Pues estos movimientos de cámara fueron un detalle que llamó mucho la atención a los distribuidores en Europa. A comienzos de los años 80 realizó Posesión Infernal, una película de terror gore que le valió el aplauso en el Festival de Cannes. Se llevó, lo tengo por aquí apuntadito, bueno, luego os lo cuento, se llevó 2 premios en Sitges. Bueno, esto es en Cannes, pero luego en Sitges se llevó 2, mejores efectos especiales y premio a la crítica. Pero bueno, empezó por Cannes y luego ya siguió por Sitges. Bueno, lo cual, los efectos especiales vistos ahora en el tiempo, pues te parecen ya un poco ingenuos. Pero es que son 20 y tantos años. Del 81, esta película. Uh-huh. Uh-huh. Sam Raimi después apareció como actor en Espías como nosotros, una película dirigida por su amigo John Landis. El mismo año dirigió Ola de Crímenes, Ola de Risas. Oh, qué buena. Comedia criminal coescrita por los hermanos Ethan y Joel Coen. Uh-huh. Acordaos de Fargo. Esos fumigadores de cucarachas. Qué buena. Bien. Terroríficamente Muertos, en el 87, fue la secuela de Posesión Infernal, devolvió el éxito a Raimi. Donde ya está más presente el psique, ya está más presente el sentido del humor en esta segunda, Terroríficamente Muertos, más que incluso en Posesión Infernal, que a veces en ocasiones es tan sutil y tan tensa lo que te da ver las escenas que casi prácticamente ni se capta el sentido del humor. Pero ya en Terroríficamente Muertos, ahí sí que ya él se deja. Se explaya, sí, ¿no? Se deja la piel ahí en el humor. En Proyecto Terror, en próximos programas de Proyecto Terror, vamos a ir desgranando esta trilogía. Uh-huh. Hoy vamos a hablaros de Posesión Infernal. Dentro de unas semanitas hablaremos de Terroríficamente Muertos. Si no, no muy seguido para no cansar. Y... No, y vamos a dejar a la gente un poco con ganas. Sí. Somos un poco traviesos. Sí. Y luego más adelante os hablaremos de El Ejército de las Tinieblas. Uh-huh. Bueno, pues me había quedado en los años 80. Y a finales de esta década, Sam Raimi produjo títulos de terror como Mondo Zombie o Easy Wheels. Este es un film de culto que también escribió con escribió con el seudónimo de Celia Abrams. Bueno. Y lo escribió junto a su hermano Iván. Darkman, ya en el 90, fue una película de ciencia ficción protagonizada por Liam Neeson. Y que tiene todos los ingredientes prácticamente para Darkman, para ser un personaje absolutamente clásico como cualquier monstruo de la Universal. Sí. Se nota esa afición de Sam Raimi, por el clásico. Sí, sí, porque es un personaje atormentado que clama venganza. Muy buen personaje. Posteriormente rodaría El Ejército de las Tinieblas en el 93. Tercer título, pues, de esta saga que estamos hablando hoy aquí, con Bruce Campbell repitiendo en el papel de Ash Williams. Uh-huh. El mismo año del estreno del Ejército de las Tinieblas, Sam Raimi se casó con Gillian Green, hija del actor Lorne Green, conocido por su protagonismo en la serie Bonanza. Bueno, todo queda en el mundo del cine, ¿no? La década terminaría para Raimi con el western Rápida y Mortal, ya sabéis, con Sharon Stone y Russell Crowe. Un plan sencillo, en el 98... es un thriller basado en la novela de Scott B. Smith, con Bill Paxton, Brigitte Fonda y Billy Bob Thornton. No está mal. A mí no me disgustó esta película. Tiene además su toque negro. Hombre, es Sam Raimi. Sí. Y aunque tengo que decir que de los últimos títulos que vas a comentar... ¿Verdad? Entre el amor y el juego. Este es un título, pues eso, romantiquillo, ambientado en el ambiente del béisbol, que adapta un libro de Michael Shara. En este periodo de tiempo también colaboró con los hermanos Coen, otra vez, coescribiendo el guión del Gran Salto, en el 94. El Gran Salto es esta del tío que se tira desde un edificio. Sí, sale Paul Newman. Buena película. Sí, sí, sí. Totalmente surrealista en ciertos momentos. Yo la he visto en una ocasión y tengo muchísimas ganas de volver a esta peli. Es que tiene lo que hablábamos, esos ingredientes de Sam Raimi, y luego encima están los Coen. Encima es todo este mundo como de la burocracia, ¿no? Sí, pero tiene su toque, poco esperpéntico. Tengo muchas ganas de volver a ver esta película. Y llegamos al año 2000, Premonición. No sé si la habéis visto, con Cate Blanchett, Hilary Swank, Keanu Reeves, Giovanni Ribisi. Yo la encuentro un poco floja esta película. Bueno, pero a mí no me disgustó tampoco. Entretenida. Sí, tiene momentos. un thriller escrito por Billy Bob Thornton, además. Sam Raimi rodó, bueno, ya sabéis, después rodó su película más taquillera hasta el momento, que es Spider-Man, en el 2002, con Tobey Maguire, y después Spider-Man 2 en el 2004, y ahora está en preproducción de 2003 o ya en pleno rodaje. Esa es, a grandes rasgos, la vida y obra de Sam Raimi. Y antes de pasar a la vida y obra de Bruce Campbell, pues ¿qué os parece si escuchamos el primer extracto? Venga. Vamos allá, vamos a escuchar el primer extracto de Posesión Infernal. Qué extraño. Si lo ha abierto alguien, tiene que estar ahí. No me gustan los sótanos. No sé por qué no lo cerramos. Habrá sido algún animal. ¿Un animal? ¿Un animal? Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Qué tontería. Ahí abajo tiene que haber algo. Bueno, a mí este Scotty me pone de los nervios, ¿eh? Durante toda la película es el que ha dicho, jojojojo, un animal, nunca he oído algo tan estúpido en toda mi vida. Bueno, estaba deseando que se lo cargasen, ¿eh? El primero, ¿eh? Sí, pues no tuviste suerte. No, no. Pero para llegar a este extracto de la película, bueno, pues hemos visto a estos cinco jóvenes en un coche amarillo, que es propiedad, este coche que vemos en la película, es propiedad del propio Sam Raimi, y que es también un poco fetiche, ¿no? Porque aparecen las tres. Aparece en todas las películas de Sam Raimi este coche, que bueno, pues parece que ser que tiene una entidad propia, como aquel famoso coche que vimos en la Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, ¿sabes por qué es? ¿Sabes por qué? Es porque aparecen las tres películas. Porque, bueno, pues obviamente en la primera película pues había poco dinero y tenían ese coche. Pero luego, como los arreglos del coche entraban dentro del presupuesto de la película, pues ¡hala! Tenía siempre el coche a la última, ¿no? Arregladillo. O sea, que es un poco el padre del tuning. Sí. Bien. Pues bueno, como decíamos, llegan ya a la cabaña y, pues bueno, pues una vez que entran, hay un momento bastante tenso en el que una de las chicas que lleva su cuadernillo de dibujo comienza a dibujar y ve como una presencia abre, o un fuerte viento abre la ventana, entra en la habitación y ella comienza pues como a tener una especie como de escritura automática que llaman los parapsicólogos, ¿no? Empezar un poco pues la mano a moverse sola, dibujando lo que es el perfil de no se sabe muy bien. Al principio no sabes muy bien qué es, porque es como un rostro humano encuadrado, ¿no? Sí. Pero después, a medida que avanza la película, llegas a saber qué es. Que es el momento este en el que tú has dicho que se abre la trampilla. Y es este diálogo que ellos tienen pensando que ha sido un animal el que lo ha abierto. Quieren pensar que es un animal. Sí. Bueno, pues os cuento ahora un poquitín la también biografía y filmografía de Bruce Campbell. Bruce Campbell nació el 22 de junio de 1958, también en Michigan. Es el menor de tres hermanos. Bruce Campbell creció mirando las series Lost in Space, que por aquí tenemos un fan, ¿no? Unos cuantos. Sí, ahí al fondo, porque ha ido llegando más gente a la cripta de Proyecto Terror, ¿eh? Están por aquí nuestros compañeros Oscar y Marco del Vígaro. Y nuestro amigo Fernando ahí al fondo. Tienes cara de cansado. Bueno, pues Bruce Campbell creció mirando las series Lost in Space y La Isla de Gilligan. Decidido a convertirse en actor, consiguió su primer papel a los 14 años en la obra El Rey y Yo, en la escuela. Después de este periodo en el teatro, conoció en 1975 a Sam Raimi, con quien, eso, ya hemos hablado, Robert Tapper y otros amigos, iniciarían el rodaje de películas en Super 8. Aquí llegaría Within the Boots, un cortometraje con el que esperaban atraer a los productores. ¿Y quién fue uno de los primeros productores? El propio padre de Bruce Campbell, que les dio $350,000 a los jóvenes en 1979. Y hay que tener confianza en ellos. Pues sí. O eso, o mucho dinero. También. Entonces, bueno, ese fue el germen de Posesión Infernal, de la que Bruce fue productor ejecutivo y protagonista. La película pues llevó 2 años en finalizarse y cobró notoriedad primero en Inglaterra, lo que os comentaba antes, y después en el Festival de Cannes y luego en el de Sitges. Stephen King la denominó como la más feroz y original película de terror de ese año. Lo cual ayudó bastante a la promoción de la película. Le dio un gran impulso. Aunque fue mejor el boca a boca. Sí, pero también los cartelitos venían con la notita ahí de Stephen King, que eso, oye, ayuda. Hombre, y la censura también ayudó muchísimo. Sí. A partir de ahí, con la decisión de New Line Cinema de vender la película al mercado estadounidense, todo cambió para este grupillo de amigos. Luego de coprotagonizar y producir Ola de Crímenes, Ola de Risas, Bruce Campbell, me acabo de perder, bueno, fue llamado de nuevo por Sam Raimi para hacer la secuela de Posesión Infernal, o sea, Terroríficamente Muertos. En esta ocasión ya producida, estaba ahí detrás Dino De Laurentiis. Más tarde, Bruce Campbell interpretó todo tipo de películas de clase B, como Maniac Cop y su secuela Moontrap y otra titulada Sundown. Ya se había convertido en un actor de culto de serie B, de lo cual él se siente muy orgulloso, especialmente después de protagonizar la tercera parte de la trilogía, El Ejército de las Tinieblas. Por entonces también protagonizó su propia serie de televisión para la cadena Fox, Las Aventuras de Briscoe County. Era una serie de se desarrollaba en el oeste. Yo recuerdo haberla visto, no me acuerdo en qué cadena la pasaron por aquí, pero la 2 creo. Realizando además incursiones en el medio de la televisión en papeles de invitado en series, pues por ejemplo como Hércules, en Xena, La Princesa Guerrera. Donde también estaba, creo que por San Raimi estaba de productor, ¿no? En Hércules y en Xena. Pues ahora mismo no lo sé. Yo creo no que estaba sé. Como productor o llegó incluso a dirigir algún capítulo, pero creo que era la producción en lo que estaba él. También apareció, tuvo su papelito en Lois and Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman. Apareció en la sexta temporada de Expediente X y la serie de Sam Raimi, American Gothic. Luego vinieron películas como Escape de Los Ángeles de John Carpenter, Abierto hasta el Amanecer y Spider-Man 1 y Spider-Man 2. No sé si aparecerá también en Spider-Man 3, ya veremos. Posiblemente. Pero porque bueno, va bastante parejo la carrera de Sam Raimi y la de Bruce y la de Campbell, Bruce Campbell. Sí. Pues este ha sido así a grosso modo la trayectoria de Bruce Campbell. Dejamos a Bruce Campbell y nos quedamos con Ash. Sí. Que es el personaje que hace en esta película y que desde luego ya es como un hito, ¿no? Después de una trilogía y que según rumores no es una trilogía sino que habrá una cuarta entrega, eso comentaban. Eso comentaban. En el DVD de esta película de Posesión Infernal, que os recomendamos desde Proyecto Terror, hay 45 minutos de extras, uh-huh, donde encontraréis anuncios de televisión, trailers. Hay un pequeño documental del reestreno en Hollywood de esta película con algunos de sus protagonistas. Dos de las protagonistas femeninas, uh-huh, y el productor. Y el productor, porque uh-huh, en ese momento Bruce Campbell no estaba, estaba presentando un libro no sé dónde. Y Sam Raimi estaba dirigiendo. Estaba con uh-huh, Spider-Man. Donde, pues bueno, los fans preguntan que si habrá más, se alargará esta uh-huh, trilogía. También tenéis material descartado, aparte de las fichas técnica y artística, filmografías selectas, audio comentarios de Sam Raimi, del productor, y de Bruce Campbell, y bueno, un libreto extra con entrevistas al director. Y luego también hay un videojuego, los que sean uh-huh, aficionados estarán al tanto de ello, se titula Evil Dead Hail to the King. Es la trilogía de este Ejército de las Tinieblas para Sega. Uh-huh. O sea que los que seáis aficionados a los videojuegos, ahí tenéis... Dejamos a los personajes en el sótano intentando decidir quién va a bajar a este sótano, pues a investigar un poco, ¿no? Entonces en el momento que este que te cae a ti también, ¿no? Que es un poco pues el bully, ¿no? Para darle de tortas. El macho men decide bajar él. Y bueno, pues detrás va Ash porque tras un momento de espera y de llamar, de tensa espera y no contestar, decide pues Ash bajar al sótano, en donde se produce este descubrimiento del magnetofón y del libro de los muertos, o el Necronomicon. Entonces, ¿qué pasará? Vamos a escuchar el segundo extracto. Escuchad esto. Es la cinta que hemos encontrado abajo. Han pasado algunos años desde que comencé a excavar las ruinas de carga con un grupo de colegas. Mi esposa y yo nos hemos retirado a una pequeña cabaña en la soledad de estas montañas. Aquí he continuado mis investigaciones sin ser molestado por las distracciones de la vida moderna y lejos del mundo académico. Creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas cardarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortorum Demontor, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Mm-hmm. Y una buena tormenta, que eso sí, siempre da un ambientazo. Lo que escuchábamos de fondo, desde luego, es el buen tiempo que habían elegido para pasar el, la temporada en la cabaña, bien, estos jovencitos. En este sótano han encontrado todo esto. Uh-huh. Y antes os comentábamos la, el cartel, bueno, la película de Wes Craven, Las colinas tienen ojos. Pues bien, fijaros bien cuando bajan los protagonistas a este sótano y veréis que en un rinconcito, ahí en, uh-huh, en la penumbra, hay un cartel de esta película de Wes Craven del año 77, de la cual Sam Raimi era un gran fan y supongo, uh-huh, que siga siéndolo. Pues sí. Yo también de esta película destacaría lo que yo creo que tiene como una deuda personal con el mejor Lucio Fulci, uno de mis directores italianos por excelencia, que ya en La ciudad de los muertos, Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, y en una de sus grandes películas, El más allá, aparece también un libro de los muertos que Fulci llamará Avon. Y además yo creo que los planos esos, en ocasiones en los que hace un primer plano de los ojos, que es muy Fulci, yo creo, esta película, mucho. Yo creo que es una gran deudora de la filmografía del mejor Fulci. Pues fue tal el revuelo que se formó con el estreno en Estados Unidos, uh-huh, de esta cinta, que algunas copias fueron confiscadas. Sí, sí, sí. Fueron confiscadas. En México también se tuvo que estar en un mercado clandestino quien quisiera conseguir copias de, sí, de Evil Dead, porque estaba censurada. Se estrenó en algunos sitios con escenas. No, no se confiscó el film, pero algunas escenas fueron censuradas en Irlanda, en Finlandia, en Corea del Sur, en Australia, Canadá, Francia, Portugal, Nueva Zelanda, España, uh-huh, Japón, Inglaterra, lo estuvo hasta el 2001. Sí, hasta hace bien pocos no se levantó la prohibición en muchos países, sí, sobre esta película. En Inglaterra en un principio la clasificaron como X, uh-huh, también en Suecia hasta el 97 y en Alemania. Incluso la distribuidora y el propio Sam Raimi tuvieron que viajar hasta Inglaterra para unos ciertos juicios que tenían pendientes por la proyección de esta película. Sí, vamos a escuchar el extracto número 3. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Te ha atacado alguien en el bosque? Ha sido el mismo bosque. Están vivos, Aisne, los árboles. Están vivos. Aisne, será mejor que la lleve a su cuarto y que se acueste. ¡No quiero acostarme! ¿A qué quieres irme de aquí? Quiero irme de este lugar ahora mismo. ¡Ahora mismo, Aisne! Un momento. Al menos yo no pienso ir a ninguna parte. Cheryl. Cheryl, ahí fuera no hay nada. Los árboles, oh, no atacan, sí, a nadie. ¿Vas a llevarme al pueblo o no? Desde luego este Scotty es que de verdad qué mala leche, ¿eh? Sí, da mucho juego además. Bueno, pues esta Cheryl, la pobre, ha sido objeto de una persecución por todo el bosque. Oscuras. Yo no sé para qué narices salió de la casa. Bueno, pues esta escena en la que eso la persigue, no sabemos todavía el qué. Bueno, pues la realizaron montando la cámara sobre una bicicleta y luego la pasaron en movimiento rápido. Que no era lo que le perseguía el mayor peligro que tenía al salir de la casa, sino era el propio bosque, que hay una escena que yo creo que cualquiera que ha visto esta película recuerda, ¿no? Este intento de violación por parte del propio bosque. Sí, sí, sí. ¿A que sí? La secuencia esta del sótano, del principio, fue rodada en el sótano de la casa de Sam Raimi. Claro, había que ahorrar. Hombre. La película fue rodada cuando él solamente tenía 20 años, con un equipo de 37 personas durante 3 meses a tiempo parcial, o sea, cuando podían. Y bueno, eso sí, en las montañas de Tennessee está rodada, excepto ese sótano, lo demás, uh-huh, está rodado donde supuestamente se desarrolla. Sam Raimi, ya lo hemos hablado antes, tenía verdadera fascinación sobre el Necronomicon, o Libro de los Muertos, y realizó lo que tú decías, una especie de trabajo para la universidad, uh-huh, sobre este tema. Vamos a escuchar el cuarto corte. Ocho de picas. Dos de picas. Jota de diamantes, jota de trébol. ¡No! Sueño, y no seréis despertado de nuestro antiguo descanso. Moriréis como todos los anteriores. Aquí Cheryl ya se volvió loca del todo. Es muy buena esta escena. A mí me gusta mucho que es cuando ya se están jugando un poco pues a adivinar la carta que, sí, que la otra está sacando. Tralarí, tralará. Sí, y es precisamente cuando la que no está pendiente del juego comienza a acertar todas las cartas. Y las otras ya... Ya alucinadas, se dan cuenta de que algo no va bien. Las voces que escuchamos cuando están poseídos, que dicen únete a nosotros, eran la voz del propio Sam Raimi distorsionado. ¿Sí? Y además también, que se nos ha pasado de decir, el conjuro que escuchamos en la cinta está sacada, sí, de la película Ultimatum a la Tierra de Robert, sí, Wise, una joya. Ya sabéis que algún día, no muy lejano, prontito, vamos a hacer aquí una revisión del cine psicotrónico en Proyecto Terror. Pues te cuento yo otra. Ya que tú dices, venga, que esas voces están sacadas de Ultimatum a la Tierra, pues el sonido de los relojes... ¿A que no sabes de qué película está sacada? Dime. El tiempo en sus manos, de George Pal. La aventura de los viajes en el tiempo con... Era... Rod Taylor. Pues de ahí sacó San Raimi. Claro, pues en plan artesano, con lo que tenía en casa, pues se fue apañando el hombre. Y además se ve que tiró de las mejores cintas. Claro. Hay una escena inédita, que no, al final no la colocó Raimi en el film. Bueno, porque digamos, dice mucho del sentido del humor del director. Hacia el final de la película, Ash consigue salir de la casa atravesando una ventana, pero los sentimientos, digamos que no puede irse sin dejar ahí a sus amigos, entonces le vencen y vuelve para encargarse de sus amigos, pero rompiendo otra ventana. O sea, sale por una y entra por otra. Bien. Al final no, al final la desecho. Sí, que es una cosa que a mí de esta película me llama la atención. Lo curioso es que siempre constantemente están intentando cerrar la puerta para que no entre esa presencia que parece que, sí, que vive en el bosque. Se les mete por otro sitio. Tienen todas las ventanas rotas, porque cuando no es porque uno les tira, el otro entra, el otro sale, bueno, dices, ¿para qué cierras la puerta? Si tienes de 6 ventanas que debe tener la cabaña, tienen 4 rotas. Claro. Pero bueno, cosas del cine. Dicen que hay por ahí un cómic, creo que es imposible de encontrar, sobre la película. Se llegó a hacer un cómic, pero... eso, perdido en el espacio-tiempo. Pues sí. Bueno, Proyecto Terror se va acabando. Nos habíamos quedado en... Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.